Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Masividad que alcanzara con sus dos trabajos anteriores, Hit lanzó su volumen 3 a fines de 1986. El gran hit que sonaba era Es por amor. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme, y al costado del camino veo ángeles caídos. Willy Turri, Pablo Guyot y Alfredo Tott produjeron este tercer álbum de hit que está descatalogado. Algunos temas fueron incluidos luego en recopilaciones, pero otros quedaron afuera, como este, Solo un hombre de suerte. Thank you. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Ahora suena la Mississippi, la máquina del amor. Tu corazón te va a engañar. Y lo peor es que te va a gustar. Vas a creer que estás mejor. Vas a ver todo de otro color. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. Vas a dormir sin descansar. Vas a correr para llegar. Vas a buscar una explicación que cada vez va a ser mejor. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. No preguntes cómo, no preguntes qué. No tiene sentido, eso es todo lo que sé. No busques respuestas o una explicación. Todo puede ser dentro de la máquina del amor. Vas a empezar a desconfiar. Vas a callar sin preguntar. Vas a escribir una canción para buscar una explicación. Así es la máquina, así es la máquina del amor. Vas a explotar como un volcán. Vas a caer en espiral. Vas a rugir como un león. Vas a dormir como un campeón. Así es la máquina. Tema de Charly García, versión en francés de Luciano Supervielle, No soy un extraño. Je www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Volvió Iria Kuriaki, Apocalipsis Wow. Pensar que he pasado mil días en la cama que me despierta siempre en el futuro. Solo queda tu sombra y el dopado aliento de una antigua religión. La guerra llena de dolor. Te veo las sonrisas del que nos mató. Bélica lactancia tras tu corazón. Pueblo se sumerge en la droga de estación. No existe. buceando en el Golfo, navegando los rápidos del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. Suena Ser con Aterrizar. Hay una bola de cosas que vienen mirándote. Siento que siguen jodiendo tu visión. Sé que aún mis palabras no tienen sentido para vos, pero ya es hora, amor, de que confíes en vos. Por favor, cuando estás bien te sigo, cuando estás mal te muerdo, cuando quiero te quiero y cuando conectamos, eso es típico nuestro. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.